estalla el silencio. Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una... Cuando vas al colegio te enseñan en los libros de texto que mamá mueve al mundo, papá pela la papa, que todas las avenidas, todas las calles tienen nombre de mujer, que la historia fue desarrollada por grandes sabias e inventoras, que la Iglesia Católica plantea que la diosa no tiene sexo, pero cada vez que hay estampitas o imágenes en las iglesias es una mujer con una larga cabellera blanca, y que solamente las mujeres pueden oficiar misa y ser designadas mamás de la Santa Iglesia, y que las únicas que tienen poder para parar las guerras son las mujeres, y en ese caso los hombres se tienen que limitar a salir a luchar por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, o como le llaman ahora, derechos humanos. Sigmunda Freud sabe que más de la sexualidad masculina que los propios hombres. Dice que un hombre no es un hombre completo hasta que no pasa del orgasmo fálico al orgasmo testicular, y que desde que los hombres nacen y les cortan el cordón umbilical y se desprenden del cuerpo de su madre, del cual son parte y producto, llevan consigo una falta que no pueden superar, y toda su vida es la búsqueda por volver a formar parte del cuerpo de su madre. En realidad los hombres, para ser atractivos, se tienen que depilar, se tienen que poner desodorante testicular para parecer más muñequitos como Ken. Y como todos sabemos, a las mujeres les gustan los hombres dóciles y jovencitos, y que total una mujer canosa, con plata y experiencia, sigue siendo muy atractiva. Y que como los hombres tienen los genitales muy expuestos, tienen que ser mucho más cuidadosos en los juegos para poder preservar la continuidad de la especie. Entonces, por eso es bueno que se queden en la casa para no exponerse, que ellos siguen soñando con el día en que su señora les va a dar una recién nacida mujer. Saben que si nace varón la culpa es de ellos, pero bueno, pueden seguir tratando. La ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. Esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Buenas tardes a todos y todas. Segundo programa de Estalla Silencio, temporada 2013 ya. Así es, quinta temporada, habíamos dicho. Qué increíble. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Mi nombre es Macarena, que estoy acompañada de Luisa. También está Paula por allí, en breve va a estar hablando con ustedes. Cecilia, como siempre. Cecilia operando, como siempre. Que hoy es un día muy especial para Cecilia. Así aunque es. No avisó nada, así porque es su cumpleaños. No vamos a decir cuántos. Aniversario natalicio, no va a decir, no quiere confesar cuántos, pero bueno, no importa. Ah, dice que los va a confesar, pero no lo vamos a decir no al aire. No lo vamos a decir. Lo único que voy a decir es que no los aparenta. Bien. Le mandamos un gran saludo a Romy, que está escuchando del otro lado, y a Sergio, que no creo que nos esté escuchando. ¿Del otro lado de la cordillera? Claro, del otro lado de la cordillera no creo que nos esté escuchando, pero igual le mandamos un saludo. Por ahí, con las tecnologías de ahora, sí, pero por ahí está entretenido con otra cosa. Le vamos a preguntar cuando vuelva el sábado que viene a nuestro compañero. Bueno, para quien nos escucha por primera vez, que puede ocurrir, Estalla Silencio es un programa que trata de debatir, de problematizar, de repensar cuestiones que tienen que ver con el género. ¿Qué cosas hacemos, sobramos, pensamos como hombres y mujeres? Y desde otras identidades también. Y cómo se construyen esas identidades y cómo nos pensamos de identidades diversas. Exacto. ¿Y hasta qué punto estamos decidiendo todo el tiempo, no, ser hombres y mujeres? Esta cuestión de lo que llamamos construcción social, de lo que es mujer y hombre. Pero bueno, tenemos varias noticias, varios temas. Sí, hoy vamos a estar, como estuvimos el sábado pasado, trabajando con la cobertura del juicio de las hermanas Jara. Uh-huh. Fueron esta semana los alegatos. Vamos a tener que esperar hasta el 9 para que se expida el tribunal. Pero bueno, ahí tenemos unos cuantos audios sobre el tema. Probablemente tengamos una entrevista también sobre las hermanas Jara. Y también vamos a estar charlando sobre un tema que se hizo muy mediático esta semana, que es la agresión física a una pareja simplemente por ser homosexuales, alegando a la figura del Papa. Eso es lo más, digamos, siniestro de la cuestión. También vamos a hablar de un proyecto que salió en la ciudad de Salta Capital, que tiene que ver con declararla la ciudad pro vida. Vamos a ver con qué tiene que ver todo eso. Bueno, dos cuestiones. Nosotros el sábado pasado, que como no podía ser de otra manera, trabajamos con la asunción del nuevo Papa argentino. Uh-huh. Algo intuíamos de que iba a venir como una oleada así fuerte, clerical. Sí, sí, sí. Y estas noticias tienen que ver un poquito con esto, me parece, ¿no? Claro que sí. También vamos a hablar sobre una propaganda que por ahí no sé si fue tan conocida porque fue más gráfica, pero que es la propaganda de una cerveza y que alega también a estas distinciones de género, y vamos a ver por qué le pifiaron, se fueron un poco de tema. Una campaña que en realidad sí en televisión se vio, que era Perdón, creo que se llamaba, y que después vamos a charlar qué pasó con una publicidad en las paradas de colectivo. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al teléfono fijo por ahora, 466-6559, o a un celular provisorio que vamos a darte, que todavía el de la radio está en la nebulosa, ya volverá, que es el 1562-824984, o seguirnos por Facebook, que aquí estamos atentos a qué está pasando ahí. Exacto, dejás tu mensaje por Facebook y lo leemos, así es la cosa con el Facebook. Así es la cosa, téngannos rapidito. Paciencia, porque no está nuestro compañero Sergio, así que voy a estar manejando yo el Facebook con mis limitaciones. Y bueno. Bueno, si te parece, vamos a escuchar una canción para distender un poco y después vamos a desarrollar todos los temas que estuvimos anticipando. Esperando más de eso que era bueno. Canta como una buena serpiente, barre la vereda y me mira mal, como a todos sus parientes mal, como a su propio espejo. Quiero que encuentres dónde escondiste lo que es. Esperaba, no hablemos más. Bien, seguimos en Estalla Silencio. Vamos a repetir las vías de comunicación y ya han llegado mensajitos que ahora los vamos a leer. Si te querés comunicar con nosotros con un mensajito de texto, lo podés hacer al 15-6282-4984. Otra vez. Muy bien. Al 15-6282-4984. Si no, al teléfono fijo que es el de siempre, que es el 466-6559 o por vía Facebook. Y nos han enviado mensajitos. Seba, que pide que le dediquemos a Cecilia el tema Divididos, el 38. ¿Por qué será? No tenemos idea. Y también nuestra compañera Romina, que también le manda un muy feliz cumpleaños a nuestra operadora y musicalizadora. Sí, que la queremos mucho y que nos pone muy contentos que comparta con nosotros este espacio. Esto lo dice Romy, ahí desde su casa, que nos está escuchando y siempre haciendo el aguante. Bueno, y estábamos ahí terminando de producir, porque tenemos mucho material sobre el juicio a las hermanas Jara. Tenemos audios que hemos tomado de la sala de audiencias, los alegatos, tanto de la fiscalía como de la defensa, en el caso de las hermanas Jara. Podemos empezar, para ponernos en tema, escuchando el primer audio de la fiscalía. Y bueno, vamos comentando qué es lo que allí ocurrió. Como punto de partida, la fiscalía tiene que analizar el texto cargoso a partir de las declaraciones brindadas por Ailén y Solina Jara en los términos del artículo 308. Ahí ya se observa un absurdo, un ilógico relato, falta de sentido común, que se corrobora a su vez con la declaración de Ailén en esta audiencia. La titular manda una versión válida y confiable, solo como sacaba de un caso para hablar, que no hubo ningún tipo de agresión, ninguno fue ningún tipo de agresión. Solo como novedad, la nueva versión de Ailén en el debate. Agresiones, amenazas de muerte, programas de fuego, la hermana. A la defensa le conté por la defensora oficial y me dijo que eso no tenía la evidencia. A la defensa le conté por la defensora oficial y eso no tenía la evidencia. Más allá de que si hubiera sido así, si quería descartar, teníamos un motivo mucho más grave para realizar la conducta y hubiera sido así. No lo decimos porque la defensora oficial dijo que nos pasáramos esa parte. ¿Es creíble esta manifestación ahora? A esta altura del debate. ¿Es creíble? Ya de movida la fiscalía entiende que carece de sentido común pensar que las hermanas Jara hayan podido desarmar a Juan Belisario. Carece de sentido y lógica que un hombre con un arma de fuego no haya podido doblegar a la joven, huir del lugar, frenar el ataque, que haya sufrido golpes en la cabeza con el arma y puñalada sin ningún tipo de defensa visible. A todo esto es posible y sería posible, pero muy poco probable. No irá a juicio esta fiscalía. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar anteriormente, donde la tiraron, se la ocultaron, la llevaron, la ocultaron, el arma no se la sacó Ailén, el arma no se la sacó Marina, el arma de fuego no la soltó, la tenía la tiraron. Bien. Estábamos escuchando al fiscal Guillermo Altuve, que obviamente es el que sostiene la acusación hacia las hermanas Jara. Lo que estábamos escuchando de alguna manera era sus fundamentos para luego pedir la condena por intento de homicidio de las hermanas Jara, vinculado a creer en el testimonio de Leguizamón y descreer de los dichos de Ailén, sobre todo, que es la que testimonia en el juicio. Sí, hay dos cosas que quedan claras en la primera argumentación que hace el fiscal. Él dice, yo le creo a Leguizamón, creo en su palabra, creo que fue sincero en sus declaraciones, y en esto podríamos decir que realmente dijo muchas cosas que le juegan en contra, digamos, como que reconoció tácitamente que portaba, que tenía el arma, reconoció algunos episodios de violencia de los que fue partícipe, no disimuló su machismo y expresiones, digamos, que había tenido para con las hermanas Jara, que conforman este perfil que venimos describiendo, de acosador, de violento, de machista. Y dice en varias oportunidades, las declaraciones de Ailén son absurdas, carentes de sentido común, mendaces, o sea, mentirosas. Es bien clara el primer posicionamiento que tiene en términos de género el fiscal. A él le creo y de ella, o sea, dudo de su palabra. Sí, de hecho minimiza, y ahí escuchábamos en el audio, que minimiza las situaciones de violencia previas y de acoso, ¿no? Dice, bueno, le agarraron el brazo una vez, lo único que podemos decir, ¿no? Como minimizando esas situaciones de violencia que Ailén había descrito. Y algo importante que es una de las cuestiones que se argumentó durante el juicio, que en relación a la instrucción, el momento en que ellas acceden a la defensa oficial y la defensora opina lo mismo que este fiscal, no les cree a las chicas, les recomienda que no hablen de su relación previa con Leguizamón porque en este momento no se está juzgando a la víctima. Y es llamativo que, digo, el fiscal durante su alegato de acusación salga a defender a la defensora oficial. Salga a decir, parece poco creíble que la defensora no la haya asesorado bien. Digo, es claro. Y después está otra cuestión de que le parece dudoso, poco probable que las chicas se hayan podido defender. Sí, hablábamos de un cierto determinismo biológico, ¿no? En esa lectura, como dos mujeres no pueden doblegar a un hombre que las está atacando, como una cuestión de fuerza física que no es probable. Hay que ver por qué, digamos. ¿Dónde está la ecuación que dice que no es probable? Digamos, es más absurdo el argumento ese que lo que él pone como absurdo, digamos. Bueno, esto después va a ser retomado por la defensa y se van a dar algunos ejemplos, digo, en la historia sobre cómo las mujeres podemos resistir o defendernos frente a un ataque. Vamos a escuchar el segundo audio donde el fiscal pide, o sea, refuerza su acusación y pide la pena. Para analizar este caso, entiendo que en principio debemos tener en cuenta el perfil de las imputadas y también estamos hablando de familias humildes, los dos casos que ya han peleado la vida, la madre de las imputadas trabajadoras, que prácticamente no estaban todo el día en la casa, la madre de la víctima de Leguizamón Bartonera, también una persona que la vio sencilla y noble en este recinto. Me parece importante destacar que tanto Leguizamón como sus familiares, ninguno de ellos escondieron ni ocultaron nada que tenga que ver con el buen o mal concepto de Leguizamón. Es así que su hermana Rocío señaló que Leguizamón le había contado que en una oportunidad había agredido a su esposa pegándole a fuego que con un arma. El mismo Leguizamón anunció que con la integridad de esto, teniendo con Leguizamón y con las demás circunstancias del caso, que indica que quienes, en este caso, quien efectuó el disparo, resultó ser alguien, cierran un cuadro cargoso respecto del hecho y la autoridad responsable de las imputadas. Esto es que debe calificar. En primer término, en primer lugar, como tentativa de homicidio simple, artículo 42 y 79 del Código Penal. Entiendo que en este caso, ambas resultaron ser coautoras. El suicidio, de acuerdo a la evaluación que haga el tribunal, habrá de verse que alguna de ellas tuvo carácter de partícipe en esta área. El móvil lo tenían ambas. Ambas lo fueron a buscar a la casa. Ambas lo buscaron y lo enfrentaron. Ambas tuvieron la conducta agresora. Ambas, con convergencia intencional, efectuaron disparos hacia la humanidad y para lograr el principio de concurrencia, entiendo que para el caso que el tribunal considere que no se ha acreditado que existen dudas sobre la intención homicida de las imputadas, el hecho deberá encuadrarse en la figura de lesiones graves en concurso con abuso de armas de fuego, artículo 55, 90 y 104 del Código Penal. A todo esto, y frente al planteo de legítima defensa, que ya continuó la defensa técnica al principio de esta audiencia, desde el momento en que se emitió público sostiene que la versión programa de juego que hoy la apuñalada la realizaron las imputadas, obviamente que está generando que no existió una agresión ilegítima de parte del presidente. Por todo eso, me solicitaste el primer dictado de delito de culpabilidad, que pone a Inesca y a Lorena Jana como poco de aprehendimiento responsable, material, mientras responsable de los delitos de, el delito de homicidio simple, ligado de tentativa, artículo 42, 71 y 44 del Código Penal, a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, accesorias legales y cosas. Subsidiariamente, como lo adelanté, como prueba, los delitos de lesiones graves de uso de armas, artículo 55, 90 y 104 del Código Penal, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, accesorias legales. Bueno, ahí estábamos escuchando el segundo audio del fiscal Altuve, donde en realidad hace el pedido de penas, justifica por qué pide esas penas. Algo por ahí importante para decir es que toda su argumentación se basaba en sostener, por un lado, que son dos familias pobres, en iguales condiciones, y después la defensa va a trabajar esta idea de, bueno, digo, no es lo mismo. La figura de Leguizamón es una figura que nosotros ya hemos dicho en el programa pasado, acá, que manejaba armas, trafica drogas, vende armas, es el matón del barrio, que no es lo mismo, sí, decir solo que es pobre. Por otro lado, habla de la coautoría, o sea, ahí está pensando en las dos jóvenes, e insiste en una idea que después la defensa también va a trabajar, que es que ellas eran las que tenían el arma. Eso no se... no se pudo comprobar en ningún momento el juicio, nosotros estuvimos presenciando gran parte del juicio oral, no se pudo comprobar, sin embargo, el fiscal basa toda su acusación en esto, en que ellas lo apuntaron con el arma, ahí lo doblegaron, y ahí venía toda la argumentación de él, de decir cómo hacen las chicas para doblegarlo. Sí, y claramente, el arma existió, si bien no está, y hay dos versiones claras. La de las chicas, que es justamente él nos amenazó con el arma y por eso incurrimos en un acto de legítima defensa. Y la de Leguizamón, que es un hombre pobre atacado por dos mujeres con un arma y un cuchillo. Como decía Luisa, esto no ha sido comprobado y, de hecho, todos los testimonios que se han brindado en el juicio, incluso los de familiares de Leguizamón, comprueban que el perfil violento y los antecedentes, la causa por portación de armas de fuego, robo, privación ilegítima de la libertad, la tiene Leguizamón. Pero bueno, pese a esto, el fiscal sigue apoyado en la versión de Leguizamón y pide, para por si no se escuchaba bien el audio, en carácter de coautoras, para la figura de tentativa de homicidio, que es la que él sostiene, 5 años y 10 meses. Que no es la pena menor, él no está pidiendo una pena menor. Si bien no está pidiendo la pena más alta, tampoco está pidiendo la más baja. Considera como atenuantes que no tienen antecedentes las chicas, que una figura que es el dolo de ímpetu, que vendría a ser como algo así como una emoción violenta, como algo de que en el episodio pudieran haberse les ido la mano, sí, a las chicas, y plantea como pena subsidiaria, en el caso de que así lo considere el tribunal, el 3 años y 6 meses de prisión. Bueno, ya con estos dos audios nos acercamos a la tanda de media hora. Vamos a seguir en el próximo bloque escuchando el alegato de la defensa y comentando algunos otros pormenores del juicio. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces.

Sepan comprender que, bueno, eso fue grabado dentro de la sala, que por ahí hay algunos problemitas con el audio, se escuchan como un poquito bajos, pero bueno, estamos tratando de compartir con ustedes todo lo que vivimos dentro de la sala de audiencias y las propias palabras de los abogados que intervinieron en esta causa. Así que bueno, ahora vamos a compartir uno de los alegatos de la defensa, que tiene que ver con poder analizar el sexismo que también se vivió durante el desarrollo del juicio. La abogada de la gremial de abogados, Graciela Conders, Gabriela Conders, vamos a compartir ahora el audio de ella. Manifestaciones como después las voy a nombrar, pero se investigó qué relación tenían las diputadas con la víctima, sería, me cuesta decir víctima, pero qué relación tenía, si dice mental, con el examen. De hecho, el último testigo, Jorge, que como dijo el doctor Suárez, no sabíamos si era Jorge Bergoglio o Jorge Granata, sí, también. Vino a los estados para ver si las había visto tener sexo con Leguizamón, y tener sexo o no con la chica. Cosa que no tiene nada que ver. Como si eso justificara el accionar del acoso del examen. No se investigó el acoso del examen. Nadie preguntó por qué la acosaba, por qué la perseguía, por qué mandaba mensajes. Nadie preguntó al examen por qué hacía esas cosas. Pero sí se preguntaba cuál era la situación amorosa o no de las chicas. Como dijo un miembro del tribunal, cuando Daniel, el hermano Reyes, ¿no? El hermano de Leguizamón, Luz Sánchez, declaró que Daniel, hermano de Leguizamón, le había pegado una cachetada a Marina, le preguntaron qué había hecho para pegarle tal cachetada. No, la verdad que no entiendo esa pregunta, porque no entiendo cuál es la conducta que tendría que tener una mujer para que alguien le pegue una cachetada. El motivo que tengo acá. Decía que le dijimos que ejerció una violencia constante, y eso tiene que estar. Tiene que tener en claro que esa violencia, esa agresión, ¿sí?, constante, no termina. No es que el acto de defensa que ejerce la chica, no es que esa violencia es previa con el acoso, sigue cuando le agarra el brazo, sigue cuando trata de tiene bullying con las chicas, bullying sexual con las chicas, ¿sí?, que le sacaba fotos, que le llenaba el ojo, que le hacía gestos. La agresión actual es aquella que se está produciendo. Es inmediatamente antes, ¿sí?, como un caso del acoso y la incesante. O sea que la legítima defensa que plantea Encina, doctora Encina, tiene que estar también basada en esto, que la agresión que recibieron las chicas es previa, es constante y es incesante. Y bueno, y termina diciendo lo que está, que no le cree. Y la defensora, en primer lugar, tampoco le cree. La defensora le cree menos que yo a la chica. ¿Cómo le van a creer si son mujeres? Voy a realizar una llamada del presente. Lo que dijo son, la última frase que dijo en latín, la que dijo Pinochet. Dice, a las mujeres no hay que creerle. Ni nada. Bueno, fuerte esta última frase que usa la abogada Gabriela Conders. A las mujeres no hay que creerles ni cuando dicen la verdad, citando a Pinochet. Lo que ella desarrolla a través del alegato es todo el contexto previo, el acoso, la violencia constante e incesante que sufrían las hermanas Jara por parte de Leguizamón y que no fue considerado durante el desarrollo del juicio. Y ahí es donde ella también, cuando al principio hace una broma respecto al testigo último que incorporó la fiscalía, tenía que ver con algún testigo que pudiera comprobar si existía o no una relación de las chicas, una relación sentimental de ellas con Leguizamón, que es la teoría a la que abona la fiscalía, diciendo que ellas lo atacaron por celos, por despecho, por alguna de esas cuestiones. Y ella lo que plantea durante el desarrollo de su alegato es cómo no solo la fiscalía, sino el tribunal en varios momentos cede más a estas cuestiones, a ver la morbosidad de si existe, no, relación, quién te vio, quién no te vio. Sí, y si andaba con una, si andaba con la otra, si andaba con las dos, si sabían, no sabían. Tal cual, e ignora todo lo que, o no repregunta, no indaga sobre el tema del acoso y de la violencia previa que fue planteado durante el desarrollo del juicio y que basa la defensa al plantear que las hermanas Jara se defendieron de Leguizamón. Bueno, por último vamos a escuchar otro de los audios de la defensa del abogado Eduardo Suárez, para terminar de compartir con ustedes la cobertura de este juicio. Está por sentada, sin fortaleza, sin escala, sin un razonamiento lógico, pautado, racional, que nos lleve a inferir que Ailén o Marina portaba un arma de fuego en el encuentro con el examen. Lo cortaba, porque lo cortaba. Pero ¿quién dice cómo? ¿Dónde aparece el arma de fuego? ¿En qué circunstancias? No importa, lo cortaba, porque le creo en el examen. Sí, puede ser además una actitud sexista, machista, etc. Pero además una actitud arbitraria desde el punto de vista del derecho. Es arbitraria. Le creo porque le creo. Nada más, le creo porque le creo. Insisto, no le atribuyo mala fe a su trabajo que tiene que acusar, pero lo concreto es que sabe que no tiene nada. Y vuestras excelencias también saben perfectamente que no hay elementos acá para sostener esa acusación de tentativa de homicidio, fundamentalmente porque la primera columna sobre la que se tiene que construir el edificio de la acusación es la existencia del arma a favor de las chicas, y eso no existió, no está probado. Pero acá nosotros no está probado, nosotros. Lo que está planteado de la defensa, esta representación de la defensa, no es solo que no está aprobado, no es solo que no hay duda, no existió, no hay elementos, no hay razón para creer que eso haya existido. Salvo la referencia, por supuesto, al 308, y vale con el 308, pero entonces, decía entonces que el fiscal da por sentado esa situación. Y da por sentado también el móvil. Lo dice expresamente. Habla del móvil y el motivo. Y ahí sí, aún los que mantenemos grandes resalvos de machismo, tenemos que ceder al planteo de Gabriela, al planteo de montones de organizaciones feministas, porque efectivamente ahí hay una cuestión. De género, ahí hay un prejuicio sexista. ¿Cuál era el móvil que andaba con él o que andaba con las dos? Y ahí donde. ¿Cuál es el problema? Pero ahí, señor presidente, señores vocales, miren, tratemos de ver. Porque en realidad lo concreto, lo cierto, lo verificado en este debate, es que no se pudo probar de ninguna manera que Leguizamón tenía algún tipo de relación con él y muchísimo menos con Marina. De ninguna manera se pudo probar eso. No está acreditado. Toda la constancia, la única versión era de esa manera. Decía en la segunda hipótesis, en la hipótesis que la defensa tenga que reconocer, por más que no esté probado, que efectivamente andaba con una, andaba con el otro, ¿por qué lo van a ir a buscar? O sea, ¿por qué? No explica nadie por qué. No se entiende. Y ahí es donde aparece esta frase que plantea el fiscal, desafortunada, me parece a mí, pero carece de sentido común que las hermanas Jara desarmaran a Juan de Samón. Porque carece de sentido común. A ver, ¿por qué carece? Carece porque carece de sentido común que se defienda, carece de sentido común que se defienda y lo hayan desarmado. ¿Qué parte? ¿Qué parte carece de sentido común? O sea, Leguizamón viene con un arma, porque es el nuevo intercedente que se tener arma. Y las hermanas Jara, a veces Dios sabe, la historia, Dios también, supongo que la historia es testigo de lo que puede hacer una mujer en su defensa, o en defensa de los suyos, mami, así sabemos. La historia se tendrá ejemplos de lo que hace una mujer desarmada frente no a un solo hombre, frente a tropas armadas. Si se habrá ejemplos de la historia, de lo que hace una mujer desarmada frente a tropas armadas. Nachita dice, me mandó un mensaje de texto, que me dice que no le va a temblar la mano para agarrarme el dedo. Yo pido esa prueba, no me la incorpora, pero me incorpora a vos. Bueno, ahí viene eso, me parece una de las cosas que es clave en este caso, que, digamos, lo que es revulsivo, lo que es medio intolerable para la sociedad es este rol de la mujer que no sea pasivo, ¿no? La posibilidad de defenderse, de usar incluso la violencia, patrimonio universal del sexo masculino, es algo que carece de sentido común para el fiscal, es algo improbable. Ahí, bueno, con firmeza, uno de los integrantes de la defensa plantea que sí, que eso es posible, que eso ocurrió, y trata de, digamos, una de las críticas que hace también durante el desarrollo del alegato es que el fiscal, como no puede encontrar elementos durante el desarrollo del debate que justifiquen la declaración o la versión de Leguizamón, refiere a la declaración primera que tuvieron las chicas, mal asesoradas por la defensa oficial y obviando todos los elementos de contexto que hacen, que explican el hecho concreto que se dio en la mañana del 19 de febrero. Sí, además una instrucción que estaba plagada de irregularidades y que se fue denunciando en la audiencia y que se ha denunciado la participación de la primera fiscal, de la defensora oficial, digamos que se sabe que fue en una situación bastante irregular. Entonces que también el fiscal apele a esa instrucción, de alguna manera da cuenta de que en estos 3 días que hubo de jornada de juicio público no apareció nada que pudiera dar cuenta de que las chicas habían atacado, como decía el fiscal, además, que se habían planificado atacarlo, ¿no? Porque además insistía en la planificación previa. Bueno, como decimos, hay muchas pruebas concretas que faltarían, o sea, no está el arma, no está la remera de Leguizamón, que él mismo reconoce tener y donde habría rastros, y el único testigo ocular de la situación dice que quien disparó el arma tenía una remera de fútbol de verde y negra y demás. Cuestiones que, como decía Luisa, desaparecieron, digamos, hicieron totalmente irregular la instrucción. Entonces, es como que lo que queda es creer una versión o creer la otra, más allá de los testigos que fueron abonando. Bueno, las posturas fueron claras. Ahora nos espera el 9 de abril escuchar la sentencia del tribunal. Es importante señalar que estuvieron presentes las Madres de Plaza de Mayo en esta jornada del juicio. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estuvieron ahí, hubo integrantes de asociaciones internacionales de juristas. Sí, estuvo el presidente del Observatorio de la Justicia y un integrante de la Asociación Americana de Juristas. sí, integrantes del Ministerio de Justicia también, y hubo presentación de muchas asociaciones, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria, y otras instancias de un recurso que se llama Amicus Curiae, que le exponen su punto de vista al tribunal para que lo tenga en cuenta en casos de derechos humanos como es este. Así que ahora el tribunal se ha tomado un tiempo larguito como para pensar, está presionado, la verdad, por la difusión pública que ha tomado el caso, por todos los organismos y las organizaciones que se vienen pronunciando al respecto y denunciando la falta de visión de género en el análisis de esta situación, pero también tienen la presión de la familia judicial y la necesidad de proteger a toda esta gente que actuó antes y que en el caso de una absolución quedaría muy al descubierto. Muy expuesta, claro. Bueno, vamos a escuchar un tema para después seguir con los temas que teníamos para hoy. Volvemos rapidito y ya nos pisa la tanda otra vez. Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Volvemos para hablar de un tema quizás mucho más anecdótico que lo que veníamos hablando, pero que no es menor. Se trata de un aviso sexista, uno más de los tantos que hemos charlado y que hemos visto, de una publicidad de cervezas. Recordemos que hay una larga tradición en apuntar la publicidad hacia el público masculino cuando se trata de bebidas alcohólicas. Y qué error, ¿no? Porque tenemos como... hay una estadística importante. Se están perdiendo un mercado muy importante, es verdad. Sí. Eso. La empresa es Schneider, que lanzó una publicidad callejera que toma en broma una situación de violencia de género y digamos como que chicanea con esta situación del roce en el bondi, ¿no? Sí. De esto de la famosa apoyada. La empresa removió el afiche y ellos dicen, entendemos que podía ofender, molestar, incomodar, pero como el argumento es, no pensábamos que iba a ser tan ofensivo, como una cosa así, como que no nos dimos cuenta. Retiró los afiches de la campaña en la vía pública. Lo que decía puntualmente era, perdón por buscar el roce arriba del bondi, ¿no? Aparte de otros perdones que, no sé, uno era no lavarnos las manos o dejo, no borrar el historial de internet. Perdón por entender, había una que era peor, que era perdón por entender un no como un sí y claro. Estaba forzando a la novia a entrar a un hotel. A una mujer, sí, ni siquiera sabemos. Sí. Tremendo. Obviamente en las redes sociales empezaron a aparecer un montón de críticas, fue un aluvión de críticas, y desde la compañía se disculparon y esgrimieron que el inconveniente recibió la interpretación alternativa que le hemos dado a las personas que la criticamos, que ellos no pensaban que iban, que lo íbamos a tomar para ese lado. ¿Y, ¿no? ¿Y cuál sería? No se puede entender otro sentido. De hay una naturalización de ciertas prácticas, así como, bueno, que no sé qué entendieron. Como, si bueno, acátela, es un chascarrillo, ¿no? Como, y nuestro cuerpo sería como un receptor de chascarrillos para la picardía de ellos. ¿No? Esta campaña, además de todo eso, representa el acoso como algo simpático. Las dos cosas, esto de decir perdón por el no como un sí, perdón por el roce. Mientras esto está penado, esto de apoyar, de acosar, está penado por la ley. Mientras en el país crece la violencia de género, publicistas irresponsables naturalizan situaciones sexistas. El sexismo mata, no seas cómplice, decían los creadores de una página que está en contra del aviso. ¿Sí? La empresa decidió disculparse por el mismo medio y sugirió que el inconveniente residió no en la campaña misma, sino en la interpretación alternativa dada por personas que se quejaron. El equipo de trabajo de Schneider está integrado tanto por hombres como mujeres, lo dicen como algo defensivo. Claro, bueno, las mujeres no estuvieron en contra. Claro. Esa es la típica defensa es como, bueno, también hay mujeres acá, como si aparte esta naturalización de que también las mujeres de por sí tendríamos conciencia de género, claro. No fuéramos machistas. Exactamente. Bueno, esta es una más que suma, ya hemos hablado acá de la otra propaganda que apuntaba como al consumo desmedido de las mujeres de zapatos, la de, ahora se me fue el nombre, no me acuerdo cuál era, la cerveza, que las mujeres como que se les caía lavado y perdían Heineken. No sé si igual hacemos bien, bueno, le hacemos una contrapublicidad, claro. En realidad es como una especie de scratch. Como que las mujeres perdían el juicio ante una estantería llena de zapatos, mientras que el hombre como estaba libidinoso ante una heladera llena de cerveza. Y bueno, y la de Quilmes, que también la analizamos el año pasado, la famosa campaña del igualismo, donde en todos los casos lo que hacen es reforzar este estereotipos entre varones y mujeres, supuestas, digamos, cuestiones de repartos de roles o actitudes esperables que se asignan casi como naturales y que además deberían ser como graciosas, ¿no? Claro. Esa es banalización de que estas cuestiones reproducidas y consolidadas son las que fundamentan la violencia, las que fundamentan la discriminación, las que imponen modos de vida, modos de hacer. Y bueno, ellos ingenuamente, porque por las somos los que interpretamos así maliciosamente esta campaña, los que le damos esa lectura. Sí, pero igual es clara, no hay que ser un gran intelectual para entender lo que están diciendo. Queda para otro capítulo el tema de los productos de limpieza, que también salió una horda de propagandas, empezando por el Mr. Músculo, que es el musculoso que te viene a salvar, hay un montón. Lo que pasa es que suelen ser muy visuales, entonces nos cuesta traer la discusión en el programa de radio. Pero basta con mirar un poco y ver, objeto de consumo de qué cosas somos las mujeres para los publicistas, digamos. Sí, en el caso de esta publicidad lo que tenía además de grave era justamente que estaba naturalizando una cuestión de violencia de género. Esta es bien explícita. Claro, esta es bien explícita. Bueno, la verdad que no está bueno que a las mujeres se las acosen en el colectivo y se las apoye, eso no está bueno, y hubo un montón de relatos vinculados a esto y qué mal que la pasaron a las mujeres, y me parece que pasa por ahí. Después hay otras publicidades que son terribles y que las solemos cuestionar siempre, más que nada por los estereotipos en donde nos colocan, ¿no? Es más simbólico, claro. Esto es bien explícito. Bien, lo que empieza a pasar es por lo menos que haya una respuesta y que hayan, digamos, las empresas tengan que retroceder un poquito frente a estas cuestiones, no es menor. Bueno, hablando de retroceder, nos viene avanzando la tanda de hora, así que, bueno, nos reencontramos luego de ella. FM Moreno, 90.1. Estación de radio.

Las vías de comunicación, ¿qué pasa? Que ya saludaron todos a Cecilia, no, no. Y ahora para nosotras no hay nada. Un saludito, un algo. Abrazo, un algo. A ver, vamos a darles opciones. Puede ser vía Facebook, Estalla Silencio, puede ser a través del celular 15-6282-4984 o al teléfono fijo 466-6559. Opciones hay. Ahora esperamos algo, una muestra de... Sí, todavía están ahí, todavía están ahí. Claro. Bueno, el tema que vamos a hablar ahora da para opinar bastante y es bastante polémico. Tiene que ver con el proyecto del concejal Haroldo Tunini de la ciudad de Salta, que, como anticipamos al principio del programa, él propone declarar a Salta la ciudad pro vida, ¿sí? Y eso implica no solamente estar en contra del aborto, que es algo estructural a nivel nacional, sino estar en contra, por ejemplo, de la pastilla del día después porque la considera abortiva, de no hacer caso a lo de los abortos, el protocolo de violaciones, un montón de cuestiones. Pero antes de desarrollar este tema, vamos a escuchar un spot que sacó justamente el Ministerio de la Nación, que habla sobre la pastilla del día después, aclarando que no es abortiva, tiene que ver con otra cosa. Lo escuchamos y después lo debatimos. Si ayer no supiste cuidarte, si ayer no pudiste cuidarte, si ayer te cuidaste pero algo salió mal, hoy podés recurrir a la pastilla de emergencia. La pastilla del día después es un método de emergencia para evitar embarazos no queridos. Podés encontrarla gratis en hospitales públicos y centros de salud de todo el país. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la pastilla del día después. Si está menstruando, ¿puede quedar embarazada? Para ponerme un DIU, ¿necesito autorización de mi mamá? Pedí preservativos en la salita, pero no me dieron porque dijeron que soy chica. ¿Dónde los puedo conseguir? Si un día no toma la pastilla, ¿puede quedar embarazada? Para mil preguntas hay una respuesta. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Bueno, recordamos que escuchamos este audio a propósito del proyecto del concejal Haroldo Tunini de la ciudad de Salta, que, como decíamos, quiere declarar a Salta la ciudad pro vida. ¿En qué consiste el proyecto de este concejal? Prohibir el uso, distribución, difusión o promoción en todas las dependencias de la Municipalidad de Salta de la anticoncepción hormonal de emergencia, que previene embarazos no deseados, como escuchábamos recién. Suspende en forma inmediata los protocolos de atención a los abortos no punibles, cuya legalidad, recordemos, fue confirmada un año atrás por fallo de la Corte Suprema de la Nación. Y fija una asignación económica para incentivar a las víctimas de una violación que resultan embarazadas a continuar con la gestación. O sea, esto es lo terrible. Te pagan para que no abortes siendo que recién fuiste violada, ¿no? Como que te ponen en una situación como mercantilizar tu cuerpo en esa situación traumática que acabas de vivir. El proyecto, como dijimos, es del concejal Haroldo Tunini, pero no tiene está unos solo aliados con interesantes. Esto, claro. Sí, por favor. Él es el vocero de los sectores más conservadores, pertenece a un peronismo disidente, el peronismo federal de Salta, pero lo acompañan en su respaldo Raúl Carlos Zapata, que está alineado con el diputado nacional del PRO y tan conocido por nosotros, Alfredo Olmedo, el de la camperita amarilla, que no tiene pelos en la lengua para decir todo lo que se le ocurre, ¿no?, con respecto a estas cosas. Ariel Burgos y Raúl Medina, que son del Frente Salteño, que también responden a Romero. Y Martín Novaro Pérez Estrada, cercano al exgobernador salteño de la última dictadura militar, Roberto Ulloa. Como decíamos antes, lo que queda claro es a qué sectores pertenecen quienes se alían en estas cuestiones, digamos. Sí. Está clarísimo a qué sector político, económico, religioso pertenecen. Igual Salta también, pensando en lo del protocolo, pensando Salta, la educación religiosa en las escuelas, pensando un montón de características que tiene Salta, pero también ya cuando salió el protocolo para los abortos no punibles, en Salta, lo dijo este mismo concejal, se les pide que vayan frente a un fiscal y declaren que fueron violadas. Claro. O sea, ya Salta estaba violando el protocolo, claro, o no cumpliendo el protocolo, porque ponía ciertas pautas que no están en este protocolo. Que el protocolo considera que con la simple declaración de la persona en el sistema de salud no necesita tener una denuncia policial ni ante fiscalía y puede pedir el acceso a esto, ¿no? Que en realidad es importante lo que se avanzó, si se quiere, en términos de lo que es el kit de atención frente a una violación, que puede evitar el contagio de ciertas enfermedades, la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, para volver a vivir una situación de violencia y de tortura después de haber vivido una violación. Pero aparte, suponete que está bien, por una cuestión religiosa, vos estás en contra del aborto, pero la pastilla del día después no es abortiva. Evita que se consuma el embarazo. Entonces, en ese caso, no es abortiva. El problema es que esta gente que considera que los preservativos... Claro, claro. Sí, esto entra todo. La anticoncepción, el problema es... Pero digo, para convencer a la gente, sí, lo que dicen es una pastilla abortiva, sí, cuando es claramente algo falso, no es así. Sobre eso ocurre en el sistema de salud público que la pastilla del día después no está. O no sea, está, vos vas a buscar la pastilla del día después que debes acceder, que yo, y te dicen, bueno, no hay, o te ponen excusas. Digo, en muchas jurisdicciones pasa. Digo, pasa en Salta, pasa en Mendoza, pasa, digo, por lo menos en algunos lugares que tenemos registro de esto. En este caso intervino la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados local, o sea, de la ciudad de Salta, y habló la abogada Tania Nieves Quiriaco. Ella dice, en Salta existe una realidad que no se quiere ver y no se dimensiona por falta de estadísticas. Debido a una fuerte cultura patriarcal, en donde la enseñanza religiosa es obligatoria en las escuelas públicas, uh-huh, y donde no está incluida la educación sexual integral, a la vez que existe un marcado índice de niñas y adolescentes, madres y denuncias por abusos sexuales que ocurren dentro del núcleo familiar, que en muchos casos no se denuncian. Entonces, quienes promueven esta ordenanza tienen un concepto sexista, ponen el acento en la mujer como simple objeto reproductor, en el cual pareciera que la única función de las mujeres es ser madre, sin tener en cuenta sus proyectos de vida, negándolas como ciudadanas y sujetas de derecho. Contribuyen así a perpetuar la violencia histórica hacia las mujeres, desconociendo los dispositivos de protección que a través de las luchas del colectivo de mujeres hemos adquirido. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Yo tengo fe en que no va a prosperar, pero digo, que estas cosas surjan ya nos están diciendo mucho. Claro, hay que tener fe, sobre todo ahora, ¿no? Sí, el problema es que, a ver, más allá de la declaración, lo que venimos registrando es que estas cosas ocurren. Hay como una declaración de hecho en determinados contextos digamos, Salta es una ciudad provida, digamos, esta dificultad para acceder al sistema de salud y a estos derechos consagrados, digo, en protocolos y en ordenanza, claro, no sé si dice ordenanza o qué, pero en procedimientos que están consagrados por el Ministerio de Salud de la Nación, y además reforzados por toda una cuestión en la educación y en la cultura, que también digamos, genera un montón de más de situaciones de violencia, que hace que esto, la verdad, en los hechos está funcionando. Lo terrible sería que se le dé un carácter legal. Tal cual. Y aparte ignora un montón de situaciones que van más allá de simplemente hay una relación sexual y un embarazo. En el medio me dieron un montón de cosas que estas leyes no están teniendo en cuenta. Bien, tenemos mensajitos. Andrea Herrera por Facebook nos dice que, bueno, muy buena la cobertura del caso de las hermanas Jara, y dice que qué tremendo impactante lo exalta, pero recordemos que en todo el país existen estos grupos conservadores vinculados a la iglesia y a los partidos de derecha que durante siglos tienen el poder. Bien, tal cual, siempre tenemos ese debate, ¿no? En relación a los contextos nacionales y que realmente esto se vive en todo el país, pero es verdad que en algunas provincias, al menos dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto, los testimonios de muchas compañeras dan cuenta de que estas cosas básicas que damos por ganadas falta mucho por conquistar en algunas provincias. Uh-huh. Aprovechamos también para mandarle un saludo a Margarita Capdevila, que hace rato que nos viene siguiendo por Facebook y poniendo me gusta. Buenísimo, que le guste. Todo lo que vamos haciendo le gusta. Qué bueno. Nos gusta que le guste. Bien, y a propósito de estas situaciones que no contemplan estas leyes que hacen tabla rasa de todo, trajimos un audio que expone distintas situaciones ante el derecho a decidir, ¿no? Ante distintas situaciones. Es mi primer embarazo. Pero yo no sabía que el problema de mi columna me ponía en riesgo. Que puedo quedar inválida para siempre. No, eso no. Yo no puedo tenerlo. No puedo. No puedo. Este es mi caso. Pero tú, dime, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Tú te embarazaste, mira a ver cómo te las arreglas. Conmigo no cuentes. ¡Ese es tu problema! Estuve con mi novio en la supuesta prueba de amor. Ahora estoy embarazada. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Y yo no puedo cargar sola con estas responsabilidades. Que no puedo, de veras que no puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Suélteme, por favor. No seas tonta. Ven acá. No, cállate. Señor. Shh, silencio. No, señor. Sí, tranquila, tranquila. Shh, cállate. Yo trabajo en una casa. El hijo del patrón abusó de mí casi desde que llegué. Ahora estoy embarazada, pues. La señora me botó y no tengo a dónde ir. Y tampoco puedo tener un bebé, no así, no. Ay, este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Tengo 13 años. Mi enamorado y yo no sabíamos que teníamos que cuidarnos. Realmente no sabíamos. Creíamos que la primera vez no pasaba nada. Y ahora estoy embarazada y no puedo tener un hijo. ¡No puedo! Este es mi caso. ¿Tú qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Bueno, y ahí escuchábamos otro audio de Radialistas Apasionados, donde esto nos presenta que el tema del embarazo no deseado y situaciones ante las cuales una tiene que recurrir a una interrupción del embarazo. Cuestión que obviamente con la noticia que veníamos trabajando es totalmente inconcebible. Aún en el caso de violación, los sectores pro vida en Salta se resisten. Imagínense alguna de las otras situaciones que se planteaban en el audio. Sí, lo difícil que sigue estando la discusión del aborto legal, seguro y gratuito, uh-huh, hoy en Argentina, aún con esos avances que venimos diciendo que existen, ¿no? Que cuánto nos falta todavía, cuánta batalla tenemos que dar. Digo, ojalá la podemos este año, pero... Y lo que hablábamos el programa pasado en relación a la asunción del nuevo Papa, el Papa argentino. Hay un nuevo marco, ¿no? Sí. Claro, que todas estas iniciativas, digamos, esto, como decía Andrea, estos sectores de la Iglesia, este poder que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, siempre persistió y acompañó los distintos momentos históricos, pero evidentemente se siente envalentonado en relación a este representante que tiene nada más y nada menos que en esa silla tan elevada de la jerarquía católica. Bueno, tenemos acá chiquitito Pili Alderete también, que nos comenta: Salta, bienvenida a la Edad Media, un poco haciendo eco de lo que veníamos trabajando sobre Salta y de este intento de declararse pro vida. Uh-huh. Bien, vamos a escuchar un temita musical y volvemos en breve. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro lado que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Queremos compartir con ustedes una entrevista que hicimos a mediados de marzo con Diana Mafía, que es una feminista, doctora en filosofía, docente, investigadora, y que dirige en este momento el Observatorio de Justicia y Género en la Ciudad de Buenos Aires. Ella fue diputada en el periodo 2007-2011 y fue defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Participó del 20 Encuentro de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. Y la entrevistamos justamente en base a esta cuestión de las hermanas Jara, a lo que implica poder tener una mirada de género dentro de la justicia. Y nos comentaba que esta Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina está integrada hoy por 800 juezas y algunos jueces varones que también adhieren. Y que esta asociación trabaja temas relevantes para la equidad de género y que han discutido el tema de femicidios, si crear o no la figura penal, el tema de trata de mujeres, y tratan de evaluar desde la práctica cómo se da el acceso a la justicia real por parte de las mujeres. Ella, bueno, como filósofa, es miembro honoraria, no es una integrante más con este carácter de jueza, y participa en muchas de las instancias de capacitación que tienen. En esta oportunidad ella presentó una ponencia sobre género y evaluación de desempeño en el Poder Judicial, algo que es interesante retomar a la luz de lo que vamos viendo, lo que es el funcionamiento de la justicia en relación a estas cuestiones de género. Vamos a escucharla a ella directamente con el primer audio que tenemos, donde nos cuenta de qué trataba esta ponencia presentada. Bueno, en parte pensar quiénes deben evaluar el desempeño judicial. Yo enmarqué mi ponencia en esta demanda de democratización de la justicia, que lamentablemente en ninguno de los foros donde fue discutido, ni en el discurso de la presidenta, ni en el discurso de apertura del año judicial, ni siquiera en el debate que hubo en la Biblioteca Nacional, se puso énfasis en la cuestión de género en relación con la democratización de la justicia. Entonces, me parecía importante añadir esta cuestión, y si vamos a hablar de evaluar el desempeño judicial, ese desempeño es, por un lado, individual de cada juez o jueza, pero por otro lado también es general, el desempeño general de un fuero o de la justicia de una localidad, y esa evaluación la hacen organismos internos del Poder Judicial que se dedican a la evaluación, pero también la hace la sociedad o la hacen las organizaciones que se dedican a analizar la marcha de la justicia. Es decir, hay una evaluación externa también y es importante defenderla, darle fuerza a esta evaluación. En parte, el Observatorio de Género tiene esa función. En este momento, por suerte, lo aprobó el Pleno del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y eso implica que ahora es un órgano que es parte de la justicia de la ciudad, para ver cómo marcha la justicia de la ciudad en relación con cuestiones de género. Eso es buenísimo para nosotros porque nos permite interactuar en otro nivel. Entonces, en parte la discusión era esa, y en parte era, ¿qué cosas vamos a evaluar? ¿En qué vamos a poner énfasis? Si vamos a considerar no solamente las cuestiones cuantitativas, cuántos casos resuelve un juez, en cuánto tiempo, cuántos casos despacha por mes, esas cosas que se pueden contar, sino que también vamos a ver cualitativamente, cuando despacha un caso, ¿cómo lo despacha? ¿Con qué tipo de resultado? Porque no da lo mismo un resultado que otro, y lo estamos viendo en el juicio que están llevando adelante con las hermanas Jara, puede ser muy veloz, puede ser muy eficaz en términos numéricos, pero vamos a ver qué se resuelve. Luego pensar qué acceso tuvieron a la justicia las personas, si pudieron ver al juez o la jueza que lleva su causa. Es muy común que una causa se atraviese de principio a fin sin que jamás la persona haya podido ver al juez, o a la jueza, ¿no? Entonces, hay otras cosas que evaluar, además de las cuestiones cuantitativas que tienen que ver con lo cualitativo. Y ahí me parece que nosotras tenemos mucho que agregar en cuestiones de género, tenemos muchas cosas que observar. La cuestión del acceso a la justicia es muy importante, pero allí la jueza Hayton de Nolasco, que tuvo una de las conferencias principales, hizo una distinción interesante. Una cosa es el acceso a la justicia, que es poder lograr tener un expediente, digamos, lograr que la causa sea recibida por la justicia, y otra cosa es el acceso a justicia. El acceso a justicia puede no implicar tener un expediente, puede implicar una intervención previa, puede implicar una conciliación que implique que no haya un conflicto. Hay otros modos de acceder a justicia, y no siempre tener un expediente implica acceder a justicia. A veces el expediente nos deja sin defensa, en lugar de darnos el acceso a un derecho. Entonces, me parece una distinción importante para tener en cuenta, porque tenemos que intervenir de muchas maneras, y la justicia también tiene que intervenir de muchas maneras, si quiere asegurar justicia. Bueno, como escuchábamos en este primer audio, Diana Mafial nos hablaba de algunas de las lógicas que predominan en la justicia, esta cuestión cuantitativa de la resolución de casos, que es algo que también se vio durante el juicio de la Jara y donde también se planteó, o sea, la carrera que hacen determinadas figuras dentro del Poder Judicial en relación a esos parámetros cuantitativos. Y incorpora, o sea, esta cuestión, ¿qué es acceder a justicia? Y la mirada que está predominante a la hora de evaluar ciertas situaciones. Bueno, nos vamos a la tanda, me parece. Se viene la tanda, vamos a después compartir un poquito más de lo que charlamos con Diana. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. El Alba de América Latina. Que tu tiempo se acerca. Miércoles a las 16 horas por tu estación de información. Sudamérica mía. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una Copa Derramada. Soy Marina Jara, de Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 9 de abril nos movilizamos a Mercedes. A las 12 horas, el Tribunal Oral Enocriminal número 2 dará la sentencia. Vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Que se abran o se rompan estas rejas. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Estás escuchando Estalla Silencio. Bien, ya se nos va el programa, ¿no, Luisa? Sí, última media hora de programa, pero todavía están a tiempo para mandarnos mensajitos si quieren o llamarnos al 466-6559 o a un mensajito de texto al 15-6282-4984 o vía Facebook, que creo que lo estoy haciendo bastante dignamente, ¿no? Bien, bien, que confesemos que siempre Sergio hace esta parte y bueno, Luisa ha tomado el control del Facebook muy bien y acá nos mantiene actualizada la página. Bueno, escuchamos el último audio de la entrevista que le hicimos a Diana Mafía, donde le preguntábamos, justamente estábamos en los días previos al comienzo del juicio a las hermanas Jara, que ella, un punto de vista feminista sobre esta situación. Vamos a ver lo que nos contestó. Yo creo que lo primero que nos permite una mirada feminista sobre esta situación es un análisis donde el varón puede agredir impunemente a la mujer, pero una mujer que agreda, aunque sea en defensa propia, es inaceptable. El uso de ese mismo recurso que las mujeres cifren cotidianamente, cuando las mujeres lo toman en sus manos para defenderse, resulta inaceptable. Y eso creo que nos muestra que hay un prejuicio en el análisis de la situación. También el hecho de que el acoso haya sido impune y que lo sea habitualmente, porque normalmente cuando las mujeres son acosadas se las culpabiliza a ellas. Y en general no se reciben estas denuncias, en este caso seguramente la policía apoyó al agresor y no a estas mujeres, es lo que ha ocurrido, porque no se le da valor, no se le da importancia a algo que es una forma muy grave de violencia y que va continuamente empeorándose y subiendo de tono a medida que las mujeres muestran mayor indefensión. Porque en realidad la situación del hostigamiento y del acoso sexual no tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con la relación de poder. No se ejerce como una manera de seducción, sino que lo sexual es una manera de humillar y de obtener poder sobre la víctima. Si la víctima no puede reaccionar, el agresor va a duplicar todavía su modo de agresión. Y muchas veces es devastador para las mujeres, porque sus compañeros, sus amigos, sospechan que su forma de vestirse, su forma de actuar, que le dieron algún tipo de posibilidad de pensar que recibían bien lo que haya sido el tipo de agresión que hayan recibido. Y justamente como es algo creciente, al principio resulta confuso para las mujeres. Piensan que ellas entendieron mal, que al no haber dado ninguna iniciativa, y como empieza a veces con comentarios, con chistes, con cosas que en sí mismas no son un acto de violencia muy grave, entonces aparece un momento de confusión en el momento en que realmente es claro que se trata de un hostigamiento, de un acoso. La pregunta es, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no lo denunciaste antes? En realidad, hay que aclarar en qué consiste el acoso sexual. Hay que trabajar en todos los lugares para que sepamos que hay responsabilidades cuando hay casos de acoso y de hostigamiento contra las mujeres, en un ámbito de estudio, en un ámbito de trabajo, en un ámbito vecinal, lo que fuere. Quienes están a cargo de la seguridad en el modo de trato colectivo en ese lugar, sea de estudio, de trabajo, social, un club o lo que fuere, esas personas que están por encima y responsables de esto son corresponsables de los casos de acoso y de hostigamiento. Y yo creo que esto tiene que ser una conciencia colectiva con respecto al tipo de delito que configura, a cómo denunciarlo, y que por supuesto las fuerzas de seguridad y la justicia le deben dar la entidad que tiene. Es un caso de violencia. Bueno, como decíamos, Diana Mafia nos dio su punto de vista sobre el caso de las hermanas Jara, y la primer reflexión tiene que ver con algo que habíamos planteado anteriormente, que es lo difícil que es para la sociedad procesar una mujer que utilice la violencia para defenderse, o sea, como este lugar de pasividad y de receptoras de la violencia a la que se nos condena. Y después un interesante desarrollo sobre lo que es la figura de acoso sexual como figura específica dentro de la violencia de género, y que hace falta un análisis específico y la posibilidad de que las víctimas se reconozcan como víctimas en este tipo de situaciones. Recordemos que una de cada 10 mujeres denuncia la violencia sexual de todo tipo, o sea, incluso las violaciones, por miedo, por vergüenza, por temor a ser culpabilizadas de esa situación. Y esto es impresionante. De todos esos casos que se denuncian, solo el 11% de los casos llegan a una condena efectiva. Entonces, toda esta cuestión que se plantea en relación a la Jara, si ya habían denunciado o no el acoso previo, sabiendo que se trataba de una persona, un matón del barrio, una persona con poder, realmente se deshace y deja como casi último recurso la autodefensa frente a una agresión más por parte de esta persona. Por eso la importancia por ahí de este fallo, ¿no? De que este fallo sea ejemplificador, para que después también las mujeres empiecen a animar a denunciar. Si este fallo no fuera ejemplificador, ¿qué queda para las mujeres? Bien, hablando de leyes, de justicia y de todas estas cosas, una noticia que no está tan vinculada con la violencia de género, pero también tiene que ver con una violencia que está y no nos damos cuenta. El diputado Héctor Recalde presenta un proyecto de ley para que las mujeres que ganen menos que los varones por igual trabajo puedan reclamar la equiparación y además una indemnización. Quizás es un poco ambicioso el proyecto, vamos a ver. Bueno, es el viejo reclamo de a igual trabajo, igual salario entre varones y mujeres. Exactamente. La iniciativa está acompañada por legisladores del oficialismo y también de la oposición y establece que toda trabajadora que cobre menos que un varón en igual posición podrá reclamar la equiparación salarial debida. Y además tendrá derecho a una suma igual al monto que no se le paga, o sea, vendría un retroactivo que te paga todo el tiempo que no te reconocieron, es un proyecto, vamos a ver qué pasa. Un abogado laboralista indicó que los sectores de comercio y de la actividad rural suelen ser aquellos donde se encuentran las mayores diferencias salariales entre hombres y mujeres que se desempeñan en tareas semejantes. También se consultó a la secretaria de género de la CTA, que se llama Estela Díaz, y ella no es tan optimista con todo esto. Dice, puede ser una herramienta que ayude a visibilizar esta problemática, pero no sé si servirá para eliminar la discriminación salarial por razones de género. Nuestras investigaciones y estudios de mujeres perciben menores salarios porque trabajan menos horas, porque sobre ellas recaen las responsabilidades domésticas y cuidados de niños, adultos y mayores, porque se insertan en sectores peor calificados y porque consiguen empleos más informales. O sea, ¿hasta qué punto una ley como esta puede reemplazar el tiempo que la mujer, por una cuestión de mandato social, de lo que es la familia, lo que es la mamá, está más tiempo en su casa y no puede invertirlo en especializarse, en ser más profesional, en estar más tiempo en el trabajo? Claro, habría como dos situaciones, ¿no? La que se da a veces frente a en la inserción en un mismo sector, que esto se da y hay compañeras que comparan sus recibos de sueldo con compañeros varones en un mismo sector, a una misma antigüedad, en una misma función, pero también se da lo que es la desigualdad laboral y salarial en términos más generales, que tiene que ver, como señalaba Estela Díaz, con la cuestión de la distribución social del trabajo. Exacto. ¿A qué sectores acceden predominantemente las mujeres? ¿Cómo se da el reparto del trabajo doméstico también? Y que esa sería la desigualdad más difícil. Y sobre todo, ¿cuánto es el tiempo que una mujer puede invertir en prepararse para el mundo profesional? También, claro. ¿No? Cuando hablamos de trabajos más calificados. Sí. Por esta cuestión del mandato del rol en la familia. Por eso, como decían, o sea, la ley puede ser clara, puede estar aplicada, pero esas cosas no entran, digamos. Eso es más un cambio cultural que otra cosa y va a llevar mucho tiempo. Bueno, pero como siempre señalamos, algunas iniciativas acercan un poquito, si bien en el sector rural, con lo informal sí, que eso... es, me imagino que va a ser bastante difícil de aplicar. Por ahí en el empleo público es uno de los sectores donde primero se podría aplicar, pero bueno, también sabemos que el Estado es el primer empleador en negro, en negro, y sí, que hay muchas de estas cuestiones que no están reflejadas en los recibos de sueldo. Bien, vamos a escuchar una canción para después ir a los últimos 15 minutos ya de Estalla Silencio. Uh-huh. De hoy. Que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán, mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Vio tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros Dios no se pase en la estación. Buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Seguimos en Estalla sin Silencio, últimos 10 minutos, 15 minutos, poquito menos de 15 minutos. Todavía tienen tiempo para mandarnos algún mensaje si quieren. Pueden llamarnos al teléfono de línea de acá de la radio, al 466-6559, o al celular provisorio que estábamos dando, que es el 1562-824984, o por el Facebook de Estalla Silencio, que lo tenemos acá abierto y estamos atentas a él. Bien, habíamos hablado de un tema que fue bastante mediático, que es la golpiza que recibió una pareja simplemente por ser gay, por bailar, besarse como cualquier pareja en una fiesta privada a la que habían sido invitados. No estamos hablando de cómo se dio el año pasado, si no me equivoco, no sé si fue este año que en un café pasó porque era un lugar público y decían que no tenían derecho a quejarse y no ver eso. No, esto era una fiesta privada. Los invitan y empieza un grupo de chicos que los califica como rugbyers, así grandotes, bien así esbeltos, y empiezan con el discurso de ustedes no pueden procrear, por lo tanto son deformes, ¿sí? Y esto que está tan trillado, que el Papa es argentino, así que no puede haber putos argentinos, ustedes son una vergüenza. A lo que ellos responden, ¿qué tiene que ver? Yo también soy católico y comulgo, ¿cuál es el problema? Responde este chico, ¿no? Y ahí es cuando le parten la nariz de una trompada, por decir que ellos también pertenecían a la fe que ellos estaban diciendo que estaban contra lo que ellos hacían. O sea, ahí es cuando se hiere más el sentimiento, ¿no? Del religioso. Religioso extremo. Y rugby, la verdad que... Sí, es una combinación explosiva, ¿no? Complicado. Complicadito. Bueno, cuando el joven cae al piso, enseguida comienzan a patearlo y uno de los hermanos le grita al oído, dale, puto, levántate, todo este tipo de cuestiones. Queda inconsciente en el piso, mientras que el dueño de la casa trata de evitar una pelea mayor en medio de la fiesta, a la que recurrieron 200 personas. O sea, estamos hablando de una fiesta de un sector social tirando clase media alta, ¿no? Sí, era una fiesta en San Isidro. Claro. El dueño da por terminada la reunión mientras llega una ambulancia para trasladarlo al sanatorio de Lomas. Le dan el alta 4 horas después, a las 8, y junto a su pareja se presentan a la comisaría para hacer la denuncia. ¿Sí? También en la clínica, yo estuve escuchando un poco también que la cobertura que se hizo de este caso, también en la clínica sufren discriminación por parte de la médica, que les dice, bueno, que si ellos se daban besos obscenos públicamente, claro, también, bueno, bancate la que se te viene. ¿No? Qué tremendo, ahí entramos de nuevo en lo que son las leyes y lo que es la cultura y la realidad, o sea, la ley de matrimonio igualitario, realmente, evidentemente, para esta gente no rige de ningún modo, y es interesante señalar, ¿no?, que también estos, los dos agresores, son exalumnos del Colegio Carmen Arriola de Marín, dependiente, claro, del Obispado de San Isidro, que fueron de los firmes detractores de esta iniciativa del matrimonio igualitario. Sí, por otro lado, María Rachid, que es legisladora del Frente para la Victoria, ella dice, la posición histórica de violencia discursiva del Papa, ahora Papa Bergoglio, y la jerarquía católica en todo el mundo, es la que termina avalando estos hechos de violencia. Porque el tipo, antes de pegarle, le dice, esto es el nombre del Papa, digamos. Ahora voy a poderte pegar. Ahora te puedo pegar porque hay alguna figura que me avala. Bueno, para pensar un poco sobre esto, hoy estamos con mucho audio, para que no se aburran escuchándonos a nosotras, trajimos un audio medio tragicómico, ¿no?, para pensar en esto.

a los participantes, a las participantes en cuestiones de género, para la intervención territorial, para que en una organización, en una escuela, en una salita, en el sindicato, en el ámbito donde cada uno se desempeñe, poder llevar, poder hacer salir esta formación y multiplicarla en todos los espacios donde participamos. De esta formación va a tener 6 encuentros, va a participar del equipo docente Claudia Corol, Roxana Longo, que son de Pañuelos en Rebeldía, Andrea Andújar, que trabaja en la cuestión de trabajo, redundantemente, Liliana Morales y Susana Sadux, que son de Mujeres al Oeste y trabajan violencia, Loana Berkins, que va a compartir el tema de sexualidad, diversidad, y Elsa Schwartzman, que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, van a compartir estos encuentros que se van a desarrollar a partir del mes de mayo. Está abierta la inscripción al mail voluntariadodegeneros@gmail.com, y hay un Facebook que es Voluntariado de Géneros, al que también te podés hacer amiga e interiorizarte un poco más en esta iniciativa. Bien, también tenemos una invitación a una gira teatral que tiene que ver con una obra que refleja la historia de Micaela, que es la hija de Marita Verón, a quien, bueno, secuestraron a su madre cuando ella tenía 3 años, y por iniciativa del Senado de la Provincia de Buenos Aires, esta obra va a salir a recorrer la provincia. La podés seguir en www.micaconcateatro.com, ahora lo subimos al Facebook igual, y te vas enterando a dónde está esta obra, así, si te interesa, la podés ver. Tiene muy buenas críticas. Bien. Pili Alderete invita, nos acaba de pegar acá en el muro del programa, que en un rato en el Congreso hay un festival antidesalojo apoyando a 84 familias que están por quedar en la calle. Esto va a ser en Solís y Chile, en el Congreso en Montserrat, de 18 a 22 horas, un festival, si estás dando vueltas por Capital o tenés ganas de ir a Capital, una buena actividad es acercarte al Congreso y a este festival en contra de los desalojos. Y para el 14, algo tenías vos, Luisa. El 12 teníamos, 12. Los compañeros de la agrupación Bordeaux Docente, que por la mañana, los sábados, hacen un programa, compañeros de clase, invitan a el 12 de abril a las 21 horas en el Churqui a una peña que van a hacer para la apertura de la campaña, porque se vienen las elecciones en el SUTEBA. Sí, así que la lista Bordeaux, la agrupación Bordeaux presenta lista. Allí estaremos entonces el 12 de abril a las 21 horas en el Churqui, iniciando la campaña electoral con los compañeros de la Bordeaux. Y bien, se nos fue el programa. Se nos fue. Bueno, el cumpleaños de Cecilia D'Amico recién empieza, invitados. Así que bueno, vamos a continuar con ella. Que se queden en la radio, que sí. De 5 a 7 está el observatorio, después a las 7 empieza Agua Fuerte. Sí, así que empieza Agua Fuerte, así que se quedan escuchando la FM Moreno, y ahora sí, vamos. Vamos al tema que dedicaron Sebastián y Romy, no sé si adhirió a la dedicatoria, el 38 para Cecilia D'Amico, nuestra operadora y musicalizadora.